De un sol maravilloso, Dios milagroso, me iluminó. El campo es nido de inefable cosas, cantar de río y llorar de alondras, torrente brioso que besó la luna, vaivén de cuna en el agua. Soon.